Soy Liliana González, secretaria gremial de SECASPI, Trabajadores de ANSES. Y nosotros estamos hoy presentes en la marcha por la igualdad de las trabajadoras y trabajadores y también en este caso por gran cantidad de trabajadoras despedidas dentro del organismo.